me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Y si me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a toa por un VIP, un VIP. Ey, saludos a Titi, vamos viendo un selfie. Say cheese, ey. Sorry a la que yo le metí, es un VIP, un VIP. Ey, saludos a Titi, vamos viendo un selfie. Say cheese, que sorry a la guía, se olvidó dando. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia existe en María. Mi primer amor se llama Fantalía. Vivo una conocida que me escribe todos los días. Y soy mexicana que ni yo sabía. Otra de San Antonio que me quiere todavía. Y la de PR que solita son mías. La dominicana que jugaba a fo. Uva, bombo. La de Barcelona que viene de avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que juegue con mi corazón. Quisiera mudarme con toda una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Hey, si tú me preguntas. Muchachos, deja eso. Hey, si me preguntas.